tijera para poder ponernos de acuerdo. ¿Quién arranca? ¿Quién es el primero o la primera que pone voz a este nuevo programa que se llama La Rosca de la Tarde? Efectivamente. Aquí estamos iniciando este ciclo porque pensábamos que las noticias que generalmente están a las mañanas, hay una gran porción de gente que se las pierde justamente porque la mañana no pasa a ser parte de su vida. Es inhumano, es realmente inhumano tener que escuchar a veces a las 8 de la mañana noticias, ¿no? Porque la verdad como que te complican el día, para todo el día te lo terminan complicando. Entonces dijimos, sin desmerecer el trabajo que hacen los compañeros y las compañeras por la mañana en el afamado programa Noticias con Mate, vamos a hacer como una especie de hurto, robo. Vamos a tomar parte de lo que ellos generan y nosotros muy plácidamente, nosotros y nosotras, vamos a estar de este lado todas las tardes a partir de hoy, poniéndote las noticias ahí arriba en el plato junto al pedazo de rosca que seguro ya te estás cortando. Bien decía Camila recién, no solamente que es un hurto, porque es un robo bastante delicado el que se hizo de la mañana, sino que también en relación directa con el éxito que ha tenido el noticiero de la mañana, se ha decidido hacer una especie de réplica con una vuelta de rosca, por eso tiene este nombre este programa, para poder llevar también adelante una serie de noticias y desarrollarlas un poquito más con el relax particular que tiene luego de la siesta y la vuelta a la casa, la tarde, ¿no? Que es tan lindo. Y tenemos por primera vez que festejar, para mí que normalmente sufro del sol, que ha salido el sol y está bastante mucho más agradable de lo que estábamos acostumbrados ya la semana pasada, digamos. No, una de mis tareas era ver cuál era el clima. ¿Cuál era el clima? Después me tratan de sexista, ¿ves? Por después, estas cosas. La chica que da el clima y la hora. La hora te la puedo decir, son las 6:09. Como decía el Ema, seguramente algunos ya están volviendo a su casa y el clima está como templado, lindo. Sí, el solcito. Una camperita, a la sombra está un poquito fresco, pero seguramente ya vas a llegar a tu casa, vas a poner unos leños, dirían mis sobrinos, con ese lenguaje de los niños ahora, neutro, unos leños para armar la fogata o si no, la famosa estufita a cuarzo. Vamos, ahora en realidad le estamos dando la bienvenida a este programa, pero también estoy encargada de decir el modo que tienen para comunicarse. Pueden hacerlo a través de la página de la radio, en las redes sociales, en Facebook nos encontrás como Cooperativa Voces. En algún momento seguramente vamos a tener página de La Rosca de la Tarde. Y podés comunicarte a través de un WhatsApp, que el número es 380-493-9434. Podés mandarnos un mensajito, decirnos qué te parece, música, alguna noticia o si querés salir al aire. Vamos a contemplar a ver si querés salir. Y nos escuchás a través de la página de la radio www.radiovoces.com.ar. Y si no, también te podés bajar la aplicación de TuneIn en tu teléfono y nos encontrás como Radio Voces La Rioja. Y como ya nos están retando del otro lado del vidrio, lo que va a ser parece una constante a la hora de trabajar de esta forma, nos habíamos olvidado de algo muy, muy, muy importante, presentar a cada uno de los integrantes que van a llevar adelante esto que es La Rosca de la Tarde. Así que con ustedes les presento a Camila Carrión. Presente. Presente, muy bien. La señorita, como yo le digo siempre a Yago, le voy a decir a Cuni ahora, la mujer detrás del telón que nos pone en este momento al aire es la señorita Cuni, así que le mandamos un abrazo grande y muchas gracias también por la música que ella se ha dedicado a seleccionar durante arduas horas para poder ponerlas al aire. Y la señorita Cande Winter, así que tiene el apellido del invierno, así que muchas gracias, que está en producción y redes sociales. Y mate en este momento. Y mate. Vamos a hacer una aclaración también de que no escucharán esta voz todos los días. Sino que nos hemos repartido, así, para que no se aburran tanto de las mismas voces. Nos va a estar acompañando también la queridísima Inés Castro los días martes y jueves. Y vamos a ver, si sale así, sale. Eso vamos a ver. Vamos a ver, quizás nos empezamos a turnar como para hacer efecto sorpresa, ¿viste? Así, bueno, no, hoy voy, hoy no voy, o en algún momento estamos las dos, o en algún momento ninguna de las dos. Sí, traten de avisarme, por favor, no me hagan eso, porque yo lo único que les pedí es, por favor, que no jueguen con mis nervios. Así que, Inés, le mandamos un abrazo, nos está escuchando para ver qué es lo que no tiene que hacer mañana, seguramente va a estar tomando nota. Y en la voz del muchacho que nos acompañará todos los días está el Ema del otro lado. Muchas gracias por la presentación. A mí me acusan de robar título, por eso les aviso a todos, por ejemplo, al de la policía que vino el otro día a mi casa, que yo no soy doctor, así que no puedo darle ni receta ni recomendarle nada. Lo mandé a tomar un té porque el hombre estaba enfermo. Y como soy mal llamado doctor todo el tiempo, dijo, bueno, ya que estás, me duele mucho la garganta, me empezó a dar sus síntomas. Y yo le dije, no, mire, yo... Hay que ver, en algunos momentos puede servir. Sí, seguramente. Entonces, así hechas las debidas presentaciones, nos vamos a ir a la primera pausa musical de todo este ciclo, que esperemos dure un tiempo largo, si ustedes nos escuchan del otro lado. Esto se llama La Rosca de la Tarde. Vamos a una pequeña pausa musical mientras el Ema me hace una receta. Exactamente. ¿Qué era lo que le pasaba? Anote. La Rosca de la Tarde, un programa de noticias que no sale a la mañana. La Rosca de la Tarde, de lunes a viernes de 18 a 20 por 87.7, Radio Voz. Come on. la corriente. Inicio de espacio publicitario. Porque sin voz, no hay voces. Cooperativa de Trabajo La Unión. Rectificaciones, motores, diésel y nafteros. Tapas de cilindros. Nuestro propósito es su conformidad. Avenida Gobernador Gordillo, 145. Abierto de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 21 horas. Cooperativa Electromecánica Celius. 12 años de experiencia en el sector cooperativista. Reparación de bombas, motores, soldaduras Big Mac. Contactanos al teléfono 384-4349-47. Encontranos en Las Heras, 676, Valle de Vigo. Horario de atención al público de 8 de la mañana a 14 horas. Cooperativa Electromecánica Celius. 12 años de experiencia en el sector cooperativista. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del dial. La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Una tarde, usted está asustado, se pregunta qué hacer con su día que hoy está nublado. Lo preferible, diría un buen hombre, el señor Pablo, que se acerque a nuestra librería, a la gran casa de los cuentos, las historias escondidas, los resuelve. Biblioteca Popular Darío Santillán. Libros para todas las señoras, libros para los chicos, para los nenes, para las nenas. Biblioteca Popular Darío Santillán. Colombia 2364, todos los días, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Está abierta la Casa de Altas Lecturas para usted. Fin del espacio publicitario. Porque sin voz, no hay voz. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz. No hay voces. Radio 87.7. En el aire hay voces. Volvemos a esta primera emisión de este noticiero por la tarde, esta especie de noticiero que empezamos a que sale a la luz, que nace hoy, este 12 de junio del 2017. Vamos a ver cuánto duramos al aire. Esto es La Rosca de la Tarde por Cooperativa Voces, Radio Voces. Aquí en el barrio Vial, sabes que si querés comunicarte con nosotros podés hacerlo a través del WhatsApp mandando un mensaje al 380-493-9434. Y mientras vamos escuchando la música que nos pone nuestra operadora, pasamos directamente a los titulares del día. Noticias del interior. En Chepes, un caso de violencia de género. Joven fue atacada por su pareja provocándole graves heridas. Este caso de violencia de género ocurrió en la madrugada del viernes en la localidad de Chepes, cuando una mujer de 19 años fue agredida por Juan Castro, su pareja, con un martillo. La misma sufrió graves lesiones en la cabeza y en las manos. Fue trasladada de urgencia a la capital. Siguiendo con las noticias y los titulares de locales, tenemos a SADOP, que denuncia persecuciones a docentes para que se desafilien del gremio. La misma se estaría dando dentro del instituto privado Arco Iris a raíz de que el sindicato de docentes privados comenzara a reclamar incumplimientos salariales en contra de la ley provincial número 8676. La CGT oficial reclama un tercer aumento salarial. Desde el triunvirato que lidera la central obrera, Carlos del Giorno, Nicolás de la Fuente y Juan Castro advirtieron que el segundo aumento del año es del 16% al básico, 1.500 en el salario de bolsillo, anunciado por el Poder Ejecutivo, es insuficiente. En octubre debe hacer una nueva mejora de haberes. Paritarias docentes, UDA reclama el 35% de aumento al básico. El interventor de la Unión Docente Argentina, filial La Rioja, Roque Yadala, adelantó que la reunión paritaria docente provincial se lleva a cabo durante esta semana. Marcharon en contra del cambio de carátula de la causa Minué. Familiares y amigos de Gabriel Minué marcharon el día viernes en repudio al cambio de carátula de la causa, en la que se transforma de homicidio simple a homicidio preterintencional, lo que califica al imputado Mora de haber tenido la intención de hacer daño, pero no de matar. Alrededor de 4 familias podrían sufrir la suspensión de servicios eléctricos por falta de pago. Ariel Allende, representante de Edelar, explicó que son clientes que adeudan una o más boletas de energía y adelantó que ya están llevándose adelante cortes del suministro. Vecinos del asentamiento 8 de diciembre se manifestaron frente a Casa de Gobierno. Una de las vecinas del asentamiento 8 de diciembre, ubicado detrás de la fábrica Arisco, informó que se reunieron para reclamar una audiencia con el gobernador Sergio Casas y buscar una solución al conflicto. Se conforma la Mesa Permanente por la Vida. Un grupo de partidos han conformado la Mesa Provincial por la Vida con el objetivo de dar respuesta al creciente descontento de los ciudadanos en diferentes temas como educación, salud y medio ambiente. Y ahí pasaban los titulares de locales que hemos estado comentándoles y los vamos a desarrollar. Pero antes les pasamos una información que tiene que ver con los llamados de Huetaeno. Son muy importantes para quienes consigan unas horas en el sistema educativo aquí en la provincia. Esta vez convoca a los docentes de nivel secundario Zona 4 Capital con título docente que figuren en lista de mérito de 2017 a cubrir el siguiente espacio curricular. Lengua extranjera, francés, son 6 horas interinas, Colegio Provincial Politécnico, mañana y tarde. Educación física, 15 horas suplentes, Colegio Provincial, 18 por el turno tarde. En filosofía, 3 horas suplente en Colegio Provincial número 9 por el turno tarde. En materia de química, 3 horas, horas interinas por el Colegio Provincial número 8, turno mañana. En economía, 3 horas suplentes, Colegio Provincial número 13, turno tarde. Y en producción audiovisual, 3 horas suplente en el colegio número 2 por el turno mañana. Los interesados o interesadas deberán presentarse en la JENO, que está en la calle 9 de Julio 223, con declaración jurada de cargo, la famosa ficha número 2, el original y actualizada, y certificado analítico con promedio general y de práctica. Es en el día de hoy, miércoles, hasta las 20 horas tienen tiempo. O sea que era el horario de 6 a 8, pueden ir corriendo a conseguir anotarse para esas horas que les contábamos. Unas horitas en la escuela. Siguiendo con la misma lógica, tenemos información que viene del sistema de electricidad, donde se ha programado un corte para el día martes 13, aproximadamente entre las 11 de la mañana y 2 de la tarde, que es un corte de energía por motivos de mantenimiento, que es se prevé el mantenimiento de la línea de media tensión, y las zonas afectadas serían Paraje Las Chilcas, La Cocha y San Nicolás por Ruta 25, Departamento Capital. Y como les decimos, es aproximadamente entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde del día de mañana. Tenemos también una noticia un poquito adelantada por las fechas. Va a ser, hoy es 12, esto sería el 14 y el 15. Yo quería, te la cedí a vos a la noticia, que sé que sí, creo que te puede interesar. Tenemos que, espere que la tengo que encontrar. Ah, bueno, yo voy comentándole un poco a la gente. Es una noticia que sería el miércoles que viene y el jueves. No habría clase. En la UNLAR por paro docente. Exactamente. ¿Lo dejé choqueado? Sí, no, la verdad que en realidad es una de las noticias que realmente no pensé que iba a suceder nunca, por lo menos en esta década, porque sucede en esas tracciones en la UNLAR. Bueno, como bien decía Cami recién, el día miércoles y jueves, sin clases por paro docente, a través de CONEDUC Histórica, la Federación Nacional de Docentes Investigadores y Creadores Universitarios, docentes de la universidad publican volver a un plan de lucha que rechaza el 20% de aumento que les ofrecía Nación, y en el honor confirmaron que adhieren a la medida, y por ello el día 14 y 15 de junio no habrá dictado de clases, lo que es realmente una cosa histórica, porque los docentes de la UNLAR deciden no dar clases. Creo que es la segunda vez en la historia de la UNLAR que deciden ir a paro los docentes menos combativos de la República Argentina. Bueno, bienvenido sea. Entonces la lucha se ve que está haciendo falta. Sí, la verdad que sí. Bueno, había dos cositas que había que hacerle a los profesores, tocarles el bolsillo y algunos privilegios. Bueno, parece que ahora se acordaron de que... Sí, una lástima no se haya acordado el año pasado cuando le pegaron a algunos compañeros. Pero bueno, es otro tema. Llegamos a la media hora de esta primera media hora. Voy a estar todo el programa así. La primer bol, el primer tema, la primer tanda, la primera media hora de La Rosca de la Tarde. Todos estábamos muy... nos habíamos hecho ilusiones de que íbamos a comer en sí, este programa. Que sí, no lo y yo no veo nada acá en la mesa. Así que quienes vengan a visitarnos, que nos han prometido visita, ya saben, como un modo de inauguración, ¿no es cierto? Es así, nos dice la operadora del otro lado. Vamos a ir a la segunda pausa de este piloto que está saliendo, se está tratando de armar y se está como acomodando esta primera rosca de la tarde. Vamos a una pausa, algo de música y enseguida volvemos.

por siempre el irregular entramado de este viejo adoquinado. El caballo es un monstruo cada vez más puro. Sé que viste nuestra historia y nada deja en pie. Nos dirigimos obstinados hacia un pozo profundo. Sé que fuimos llenados con todo lo que ya fue. Quince minutos faltan para la hora 19 en esta tarde en la que comenzamos a hacer este programa de noticias que se llama La Rosca de la Tarde aquí en Radio Voces. Sintonizanos a través de la 87.7 o a través de la página de la radio. Tengo que desconectar, cortar comunicación. Acordate que podés comunicarte con nosotros por teléfono, por la página del Face, por cualquier lado. Podés hacernos llegar tu opinión o si tenés alguna noticia o lo que quieras decir. Toma distancia de los pensamientos y entregado a la corriente. Vamos ahora a desarrollar las noticias locales que comentábamos recién. Adelantábamos sobre este caso de violencia de género que ocurrió en nuestro interior, la noticia de todos los días sobre casos de violencia. Una joven que fue atacada por su pareja, que le produjo heridas bastante graves, la atacó con un martillo y a causa de estas heridas tuvo que ser también trasladada a la ciudad capital. Y luego de una búsqueda que hizo la policía, lo encontró a Castro, que es su pareja, y lo puso a disposición de la justicia. Como decíamos, los casos de violencia de todos los días que siguen, la gente preguntándose que por qué las marchas, que por qué ni una menos, por qué si las denuncias no son, si no es exagerada la visión que tienen, sobre todo tenemos las mujeres, estamos poniendo sobre la mesa, sobre el tapete, todas estas historias de violencia, desde casos de violencia física, psicológica, abuso, todas estas manifestaciones que se están tratando de visibilizar tienen raíz en estas cosas. Y aquí en la provincia es como que recién se están destapando, recién se están saliendo a la luz. Y casos como esto que era de alguna manera se tornaban como de alguna manera comunes. Lamentablemente una de las lógicas casi constantes es este súper excesivo poder, si se quiere, que tenemos todos a la hora de naturalizar cosas que no son naturales. Una discusión entre una pareja de una chica de 19 años y un chico de 21 que termina con la chica gravemente lastimado en la cabeza y en la mano. El loco le pegó con un martillo, fue a agarrar un martillo y en la discusión de esta de pareja la terminaron teniendo que trasladar a la chica al hospital de acá de la ciudad para que la puedan tratar. Entonces cuando se habla de esto de bueno, pero qué exageradas que son, bueno, pero también las cosas siempre así, están como están así reaccionarias en algún aspecto. Y bueno, podríamos pasar lamentablemente a la mañana y a la tarde todos los días una noticia de esta índole, sin contar lo particular que tiene la agresión de esta, pero tendríamos, podríamos hacerlo casi todo el tiempo. Y eso es lo grave, la naturalización que a veces tenemos sobre esto. Así que, así como decías, Emma, es la noticia de cada día en relación a violencia de género y no las vamos no vamos a dejar de mencionarlo todas las veces que haga falta para que se entienda realmente cuál es el estado de gravedad de la situación en la que se debe cambiar. Otra de las cosas que charlábamos recién es que también deja ver esta noticia otro problema que es muy marcado y sobre todo en el departamento de Castro Barro sería. Castro Barro, sí. Castro Barro, de la ciudad de Chepes, que tenemos varios compañeros que siempre la denuncia concreta con el sistema de salud, de que el hospital no tiene médicos, de que no tiene los materiales necesarios para tratar, y desde cosas como una quebradura, cosas tan sencillas como esa, no pueden ser trasladadas, no pueden ser atendidos en el hospital y tienen que ser trasladados a la capital. Volvemos a poner este tema también visibilizarlo, porque es como el reclamo constante en el sistema de salud. Ni hablar de hacer ni prevención, ni de tener una preparación también desde el sistema de salud, y también cómo poder abarcar este tipo de casos también en relación a violencia de género. Imagínate la diferencia atroz que existe siempre entre el interior y la capital con respecto a cuestiones no solamente completamente estructurales, esto de que no tengas ni siquiera la posibilidad real de ser tratado, como bien decía, y tampoco las cuestiones de prevención, pero cuántas veces en el camino un caso muchísimo más grave, digamos, termina en la muerte, solamente por no tener las condiciones edilicias suficientes como para poder hacerlo ahí. Lamentablemente, y con esta misma lógica de naturalización, como estamos acostumbrándonos todo el tiempo al despoblamiento y a la total desertificación en el amplio sentido del alcance del Estado en lo que es el interior de La Rioja. Entonces, en síntesis, digamos, la noticia sobre violencia de género, nos sacamos el foco de ahí, de que ocurre una vez más, y aquí, y empezar a ver qué está ocurriendo al lado nuestro. Digamos, es poner el ojo ahí y seguir reclamando mejora, y el Estado ausente que se haga cargo en lo que le compete. Siguiendo con el desarrollo de las noticias locales, SADOP denuncia persecuciones a docentes para que se desafilien del gremio, con esta misma lógica con la que tratamos la nota anterior, esta excesiva naturalización de algunas cosas que no deberían ser naturales. Tenemos un grupo de individuos que, ante un reclamo particular, en el caso específico es un reclamo salarial por un bono navideño, no nos olvidemos la altura del año en el que estamos hablando, un bono navideño y una ley que es la ley número 8676, que lo que le da es a los docentes de las escuelas privadas tendrán el derecho a la remuneración mínima igual a los docentes de gestión estatal. En esta, que está muy buena esta nota, en el caso de poder salir y visibilizar el hecho de que, en esta misma lógica que la anterior, de cómo nosotros pensamos en la educación privada como si fuera Dinamarca, y la educación pública como si fuera también el Chad. Entonces, bueno, acá tenemos los docentes de docentes del Instituto Privado Arco Iris tratando de acercarse a un bono navideño que es similar al que reciben los estatales, y cómo es la respuesta de la gestión privada, amenazándolos con que si siguen se tienen que desafiliar del gremio para poder seguir trabajando en el lugar, lo que parecería una persecución más parecida al siglo XIX que a lo que estamos acostumbrados hoy en día, ¿no? Pero imagínense cómo siempre tenemos esta lógica tan absurda de decir, bueno, lo que pasa es que la educación privada tiene estos privilegios. Bueno, acá tenemos una cosa que en el ámbito meramente de lo estatal, en la educación pública, no quiero usar la palabra caer en la educación pública. Bueno, les está sucediendo esto. Están reclamando un bono en junio de Navidad del año pasado en una ley que claramente le están haciendo, incumpliendo una ley que es a nivel provincial. Sí, tienen en sus estructuras las escuelas privadas, la educación privada, tienen algunas diferenciaciones en cuanto al equipo docente que participa o a las personas que trabajan ahí. Algunas diferenciaciones, pero generalmente la gente que trabaja en educación privada también lo hace en estatal, digamos. Esto que mencionábamos hace un rato también, las horas que uno tiene a través del Ministerio de Educación en escuelas públicas, también uno puede tener horas en escuelas privadas y generalmente se comparten. Somos los mismos trabajadoras y trabajadores que enseñamos a todos y a todas. La infancia, digamos, en los distintos niveles, pero es la misma gente y son los mismos derechos. Por eso también lo que vos decías es tan importante que los mismos trabajadores y trabajadoras de la educación privada conozcan sus derechos y puedan exigir el cumplimiento de esos derechos. Pasa al plano de los grandes, este lugar privado Arco Iris, porque yo tenía entendido que solamente era McDonald's el que, para condición sine qua non, para poder entrar a trabajar ahí, era que vos no podías pertenecer nunca a ningún partido político ni tampoco a ningún gremio. Es la única empresa multinacional que en todo el planeta nunca estuvo sindicalizada y nunca va a estar sindicalizada, porque es una de las condiciones que te pone para poder llegar a los lugares. Bueno, este lugar Arcoiris, aquí en la educación privada de la Rioja, también ha tomado ese buen ejemplo de esta empresa multinacional y lo lleva adelante exitosamente hasta ahora. Como anunciábamos también en los titulares, con respecto a la CGT aquí en La Rioja, que está reclamando un tercer aumento salarial, y a la Central Obrera, donde están Carlos del Giorno, Nicolás de la Fuente y Jorge Castro, que ellos advirtieron que en el segundo aumento del año es de 16% al básico, serían unos 1.500 en el salario de bolsillo, y anunciado por el Poder Ejecutivo. Dicen ellos que es insuficiente, por supuesto, con toda la lógica. En octubre debe hacer una nueva mejora de haberes, debe haber una nueva mejora de haberes, es lo que están planteando desde este sector en la CGT aquí en La Rioja. Siguiendo con la misma lógica de tratar de pedir los distintos aumentos salariales, y esto que lamentablemente vamos viendo cómo las cosas van aumentando y los sindicatos van quedando siempre atrás con los aumentos. Como decíamos anteriormente en los titulares, las paritarias docentes de UDA reclaman un 35% de aumento al básico, y el interventor de la Unión Docente Argentina de Argentina Filial La Rioja, Roque Yadala, que acá vamos a tener muchos inconvenientes para cómo lo vamos a decir, porque yo le voy a decir y como si fuera ya, y en realidad no sé si es así o no. Bueno, adelantó que la reunión paritaria docente provincial se llevaba a cabo en esta semana. En uno de los interventores de UDA de La Rioja, Roque Yadala, que en el transcurso de la semana será convocada una reunión paritaria provincial para definir los incrementos salariales docentes. Imagínense más o menos la plata de la que estamos hablando, que a la hora también de desarrollar las nacionales nos va a pasar cuando empecemos a hablar de los montos, porque en el caso específico de lo que sucede en Córdoba con el tema del transporte, se reclaman porcentajes. Si yo te digo, bueno, mira, un 35% respecto al sueldo del 2016, es una muy buena paritaria, estamos hablando de 1.500 pesos. Entonces, bajemos un poco las expectativas con respecto a estos números que son tan irrisorios en algunas en algunas cuestiones, y pongámoslos un poco de realidad, ¿no? Tiene que ir, están pidiendo por favor este triunvirato del que vos hablabas recién en la noticia anterior, de que vaya directamente al bolsillo y que la quincenita, que es cobrar en negro de forma oficial, quede más o menos así, por favor, y eso el Ejecutivo lo puede tomar y sacar cuando quiera. Eso es una cosa que está totalmente fuera de los cánones, ¿viste? Cuando algunos dicen el Estado es realmente el que más trabaja en negro, pone a trabajar en negro, bueno, es eso. Les daba este dato que era más que importante por el hecho de decir, bueno, acuerda la inflación por un 35% respecto al sueldo del 2016. Terribles paritarias, 35%. Sí, son 1.500 pesos, chabón. Y también con respecto a, seguimos aquí en La Rioja, se realizó una marcha el día viernes para pedir el cambio de carátula en el caso de Gabriel Minué, que los familiares y los amigos hicieron esta marcha en repudio al cambio de la carátula, la causa que se transformaba de homicidio simple a homicidio preterintencional, difícil de decir, preterintencional, que lo califica al imputado Mora de, a ver si entiendo. A ver, vamos. Dice, de haber tenido la intención de hacer daño, pero no de matar. Claro. Es como en el lenguaje, en las leyes, en el aspecto judicial, hay una diferencia, y por supuesto seguramente tendrá como un resultado en la pena que se le pueda otorgar al acusado, diferente con este cambio de carátula. Quienes están actualmente se encuentran procesados son los jóvenes Santiago Mora por el delito, actualmente, como dice todavía el cambio de carátula, de homicidio preterintencional por ser el autor del disparo fatal, y Ángel Nicolás Ruarte por ser considerado partícipe necesario en el hecho, puesto que aportó el arma y la camioneta en la que se desplazaban. Indudablemente una de las cosas que sucede ahí, que es una palabra bastante técnica pero hay que utilizarla en este caso, que es el dolo, la eventualidad del dolo, dolo. No, uh-huh. Que tiene que ver con si bien vos salís en el auto y estás, por ejemplo, no sé, borracho y chocaste a alguien y lo mataste, no tenés dolo, no había intencionalidades reales de matar a alguien, te sucedió, bueno, sos negligente, pero no sé, pero en este caso al cambiar la carátula obviamente puedes tener una pena aún mayor porque él quiere dañar. Pero ¿cómo haces para medir en esto que es tan raro, no? En la justicia, de que si él lo quería dañar pero no lo quería matar, y cómo lo medís en la configuración de una pelea o cosas por el estilo. Entonces es como, esa es la carátula, así que utiliza mucho la justicia para poder medir así casi milimétricamente cuánto tiempo le van a dar en caso de, a esto que... Bien, la familia dijo finalmente también que su abogado, que es el doctor Ascurra, hizo una apelación, apeló a esto para... porque dijo que también no había sido notificado del cambio de carátula y bueno, y pidieron que en la pena, cuando se dé finalmente la sentencia, que sea una pena ejemplar para que no vuelva a suceder. Y parecería una historia que no termina nunca, que es alrededor de 4 familias podrían sufrir la suspensión de servicios eléctricos por falta de pago. Ariel Allende, viste, lo dije bien, representante de Delar, explicó que son clientes que adeudan 1 o más boletas de energía y adelantó que ya están llevando adelante cortes de suministro. En esta historia que parece que comenzó, en realidad no parece, comenzó en febrero con estos super aumentos de 1200%, y las presentaciones judiciales que hizo un personaje de la política local, no lo voy a nombrar, que lo que hizo fue llevar adelante una serie de presentaciones judiciales por considerarlos excesivos a los aumentos. Sí son excesivos, son por parte también de la fuerza política que él representa. Son 1200% de aumento en Edelar. Y lo que dice el representante de Edelar es que como se viralizó esto de la presentación judicial, entonces la gente dejó de pagar las boletas. Y se le juntaron. Entonces se le juntaron 4 o 5, entonces ahora empezaron a cortar los servicios. Dice que la presentación actualmente de 120.000 clientes que con los que cuenta LER son aproximadamente 4.000, y como que invisibiliza el número por la cantidad de gente que sí está pagando la boleta, que después no se sabe si se van a hacer retroactivos, sino... Bueno, en esta lógica que tiene que decir, bueno, vos venís primero, pagame y después vamos a ver qué sucede. Claro, y bueno, esta que no es cualquier empresa, sino es una empresa que depende del Estado de la Rioja, que es una SAPEN, y que está desangrando prácticamente a todas las personas que así lo hicieron, porque fue un aumento muy grande en un periodo de verano, y para toda la República Argentina que está escuchando este noticiero el día de hoy, les comento que acá el promedio es 45-50 grados en el verano, así que imagínense lo que... los aire acondicionado. Eso sí que es calor. Y bueno, para no gente como vos, que sos de sur y no sufrís tanto del frío, pero a los riojanos, las riojanas nos hace poco de frío, entonces estamos con las estufitas también, que consumen lo suyo. Así que me imagino, entre las boletas del aire acondicionado, en el medio que pasamos, quizás bajamos un poco, tratamos de nivelar, más las boletas ahora de invierno con las estufas, debe ser un monto interesante, que imagínate una familia que tenga que abonar esa, encima todas juntitas. Todas las boletas juntas, entre el verano que te sube mucho el calor, ahora que está bastante frío, la semana pasada, así que también eso va a sumar a eso. Más que en el lugar donde trabajo me dicen que me tengo que desafiliar del gremio porque no puedo cobrar el bono navideño. Y tengo un espectacular 35% para que son 1.500 pesos, la verdad no sé que se quejan tanto. No sé, yo también. Bueno, y vamos con las 2 últimas noticias del local. Ya vamos a ir a una pausa, pero vamos a contarles que los vecinos del asentamiento 8 de diciembre se manifestaron frente a la Casa de Gobierno, que está detrás, sería de la fábrica Arisco. Una de las vecinas informó que se reunieron para reclamar una audiencia con el gobernador Sergio Casas y que buscan una solución al conflicto. Dijo que venimos a la casa del gobernador para que nos dé una audiencia, porque dice, para que no nos desalojen de donde están ahora. La historia con las viviendas y los espacios, los asentamientos en toda la periferia de la del centro de la capital, digamos, es como que también son los casos que también se repiten y no hay una solución, no hay un sistema que esté contemplando a la densidad demográfica que cada vez crece más en la capital por muchos factores, y que va a ser esta historia, creo que también va a ser un poco como todos los meses, porque es como una noticia del día, ¿sí? De todos los días. Personas que reclaman por una vivienda, por un espacio para que, como un derecho, el derecho a la vivienda, y que está siendo manejado de una manera bastante, que deja de desear. 6 años ya llevan haciendo el reclamo y la toma del lugar, y también pugnando por esto que también se va a transformar en lo que es la, son 18 familias que viven ahí en el asentamiento 8 de diciembre. Y lo que sucede es que hay la posibilidad real de que se baje la expectativa de la cantidad de años que hay que tener de posesión. Es una cuestión técnica que es de 20 a 10 años y ellos ya estarían en condiciones de tener escritura del lugar. Y por supuesto que es como ponerse un poco excesivos en algunas cuestiones, pero no hablemos ni de planificación ni de nada por el estilo, y las condiciones en las que vive esa gente hace tanto tiempo, donde la semana pasada habían sido amenazados por la policía, en las que querían su nombre y su apellido en una, y que firmaran unos papeles en blanco para poder recibir una asistencia social. Noticias que lamentablemente no tendrían que dejar de sorprendernos. Bien, y la última noticia del día es acerca de la conformación de la Mesa Permanente por la Vida, así se llama, que es un grupo de partidos que ha conformado la mesa con el objetivo de dar respuesta al creciente descontento, de los ciudadanos en diferentes temas como educación, salud y medio ambiente. Los partidos que integran han decidido generar un espacio de unidad para poder avanzar sobre soluciones en cuestiones que nos preocupan a todos. Esto, comentábamos, era una nota también que le hicieron los compañeros de aquí del programa de la mañana a Fernando Gómez, que es referente del partido de Victoria Romero, el FROP, Frente Riojano de Organización Popular, y que es uno de los que conforman la mesa. También se le hizo una consulta, también los compañeros del noticiero, a otra integrante del partido Nuestra Tierra, que es la ex, ya fuera de, no, va a quedar fuera de la Cámara. De la Cámara, en diciembre. Lucía, sí. Lucía. Ex diputada, Lucía. No, todavía, por eso va a quedar fuera de funciones. O sea, de funciones, sería. Claro, no me sería. Cuando asuma la nueva cama de las elecciones, sí, sí, sí. Bueno, últimas. Una de las repercusiones quizá que ha tenido estas últimas elecciones ha sido esto, ¿no? De conformar nuevas quizá alianzas y cosas por el estilo ante la perspectiva de estos tópicos que acabas de marcar vos, como problemas medioambientales, la salud y la educación, como digamos grandes y gruesos puntos de unión entre estas dos, por lo menos estas dos fuerzas hasta ahora. Así que es que pasamos el audio que gentilmente nos ha cedido la mañana. No sé si saben que nos lo han cedido. No quiero hablar de la mañana. Sí, vamos a escuchar entonces en la voz la entrevista que le realizaban los compañeros y compañeras de la mañana de Lucía Ávila, la diputada en función aún, acerca sobre esta mesa que se conformaron, la Mesa Permanente por la Vida. Lucy, te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. ¿Qué tal? Un gusto saludarte a todo tu equipo, la audiencia. Buen día. Buen día. Queríamos saber cómo es que se logra la conformación de esta Mesa Permanente por la Vida. Mira, hay un mensaje muy claro del electorado que decidió no votar y que hay que interpretarlo, hay que trabajar sin duda el doble, pero más que nada escuchar. Y esto a muchas fuerzas políticas nos hace justamente hacer una autocrítica, pero también asumir un compromiso, que es esto de juntas todas las fuerzas políticas que firman este acuerdo que estás planteando vos contra el Pacto Federal Minero, la responsabilidad de representar un 25% de la población acá del Departamento Capital. Entonces, en la suma de cada uno de los votos que hemos sido con mucho honor referente, cada una de las fuerzas políticas, creemos hay una clara un claro pronunciamiento contra la corrupción, la impunidad pero a la vez con cuestiones que son indiscutibles, como es la defensa del ambiente. Y desde esa mirada es que nosotros promovemos, junto a otras fuerzas, como te digo, la conformación de esta mesa permanente por la vida, con una primera acción que no es la única, porque bueno, la vida abarca tanto lo económico, lo político, lo cultural, lo social, o sea, todas las problemáticas, pero hoy y en la inmediatez de lo que va a ser la firma del Pacto Federal Minero, nos pronunciamos en contra de esto, ¿no? Toda vez que además señalamos que tanto Cambiemos como el Partido Justicialista estarían siendo los responsables de acentuar esta política extractivista, mientras que se sabe de la no licencia social, por lo tanto la desconocen. A partir de esto es que la iniciativa de la Mesa Permanente por la Vida es que se conforma y, bueno, pensamos siempre, ¿no?, tener presente esto que es la interpretación de justo ciudadano y buscar el diálogo que evidentemente se ha fracturado entre la dirigencia y el pueblo en general, ¿no? Estamos hablando de 70.000 personas que no votaron y otros tantos que hicieron un pronunciamiento en contra de tanto Cambiemos como el Partido Justicialista. Así que en esa responsabilidad es que hoy nos autoconvocamos y nos reunimos en la plaza a las 10 de la mañana para dar a conocer este pronunciamiento. Lucy, ¿y en qué se diferencia este pacto minero? No, es la continuidad. Es la continuidad y lo que es, sobre todo, es con todas las luchas ya llevadas a cabo, que cada vez son más, por el pueblo, por la resistencia contra las mineras, siguen en esa tendencia, ¿no? Sí, pasar sobre la licencia social y volver a hablar de minería cuando ya se dijo que no. Tal cual, porque una cuestión es plantear esta discusión en el 2010, cuando poco o mucho se sabía de la minería. En cambio, estamos en el 2017, a 17 años de aquel 2010 donde se discutió y proclamó un movimiento muy grande, ¿no?, en contra de la mega minería. Estamos en esta situación en donde si ya hay tantos pronunciamientos, hay un hacha como antecedente, hay una lumbrera como antecedente, hay un famatinazo como antecedente, que te hace ver que las mineras no traen progreso, ni mucho menos no contaminan. Entonces, con todo eso que tenemos de análisis, de contexto muy, muy, muy certero, mal pueden los gobiernos avanzar en un sentido de lo contrario, ¿no? Que es esto de ir hacia un pacto federal donde acuerdan nación y provincias reales mejores condiciones, favorecer a la instalación de mayor mineras en toda la Argentina. Seguro. Así que bueno, esta mesa va a estar a las 10 de la mañana en la plaza, ¿puede ser? Sí, a la plaza frente a la Casa de Gobierno. Ahí comenzamos la actividad, dando a conocer lo que acabo de explicar y difundir, y después con los medios ahí presentes también haremos conocer el documento en común, ¿no?, de todas las fuerzas políticas. Genial, Lucy, vamos a estar ahí también en la plaza. Un abrazo y muchas gracias por la información. Otro para vos, a la audiencia, buenos días. Y ahí escuchábamos en la voz de Lucy Ávila que nos comentaba acerca de la conformación de esta mesa provincial por la vida. Vamos a ir ahora a una pausita después de este largo bloque. Los dejamos descansar con un poco de música y enseguida retomamos Rosca de la Tarde, el primer programa que estamos lanzando en Cooperativo, en Radio Voces, Cooperativo. Sí. Ya volvemos. Miro por la ventana que solías golpear con tu vestido de verano, listo para volar. Ay, ¿qué me pasó? Esta habitación se tragó mi vida. En mi pared hay un reloj que siempre da la misma hora. ¿Con quién andarás?

auspicio de espacio publicitario. Porque sin vos, no hay voces. Accidentado, herético, sincrónico, irreverente, simultáneo, absurdo, sin rumbo, rasante, palabrado, cobarde, valiente, barco de papel, barco de papel. El viaje es el retorno. Todos los miércoles de 15 a 17 horas por Radio Voces. La música nos conecta, pero lo que nos une es nuestro rock nacional. Some call the chopper by the rock. Cuba Rock, sábado, 17 horas, por la 87.7 Radio Voces. Cuba Rock, el rock que vos querés. Según cómo me vean, así soy. O hembra varón o varón hembra. Una que es uno o uno que es una. ¿No es esta ambigüedad la que hace nueva al sexo, al espectáculo? Un él que es ella o una ella que es él. Y es cierto que la época me mima. Cierto es que le fascino. Que le doy su identidad equívoca. Que soy su gran estrella, lo monstruoso. La Biblioteca Popular, Darío Santillán. Encontranos en Colombia 2364, Barrio Vial. Y ahora quiero escuchar, ensanchar este canto con todo lo que oigo. Que todos los ruidos del mundo se viertan en él. Oigo el bullicio de los pájaros, el sordo rumor de la espiga que se levanta, el cuchicheo de las llamas, el chasquido de los leños que cuecen mi comida. Oigo el sonido que más amo, la voz del hombre. Gritos que marchan juntos, que se mezclan, que se funden, que se disgregan. Biblioteca Popular Darío Santillán. Un espacio alternativo para encontrarnos. Búscanos en Facebook como Biblio Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia al 2364 Barrio Vial. De 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Fin del espacio publicitario. Porque sin vos, no hay voz. Dos minutos pasan de la hora 7 y continuamos en este programa que quiere ser de noticias. Trata de ser de noticias. Trata de ser un programa de información. Un programa de información que no acepta intelectuales, críticas ni opiniones. Vamos a ver si se puede mantener así. O sea, cortamos todas las vías de comunicación. Absolutamente. Pero bueno, a los más valientes o valientas pueden hacerlo, pueden comunicarse, pueden decirnos por ahora. Vamos a ver si tomamos o no las críticas o los comentarios que quieran hacernos con respecto a esta primera emisión de La Rosca de la Tarde. Le queremos mandar saludo a la gente que nos está escuchando, que nos apoya, que nos ha venido acá a traer. Hicimos el pedido solidario de que necesitábamos un par de hidratitos y acá la compañera dejando atrás todo su orgullo, todo cualquier tipo, mira, nos hace el gesto de la bandera blanca, la compañera Marian del noticiero de la mañana de Noticias con Mate, que hace muy bien su trabajo. Vamos a tratar de homologar la misma experiencia en lo que se pueda, en las condiciones con lo que tenemos. Esto es lo que hay. Exactamente. Así que, bueno, tenemos que agradecerle no solo que haya venido acá a vernos a la rosca de la tarde, sino que nos ha traído no solo hidratos, sino carbohidratos para poder pasar esta tarde que ya se empezó a poner fría de nuevo. Así es. Y nos adentramos aquí en este cuarto bloque. Ya estoy perdida. En este cuarto bloque hacia las noticias del orden nacional. Hay varias noticias, pero creo que hoy dos han sido las más importantes que las vamos a desarrollar. Pero antes había una noticia que tenía que ver... Sí, algunas menciones solamente que tienen que ver con un pequeño desarrollo de lo que dijimos en la parte en la que estábamos nombrando algunos de los titulares al respecto, y en correlación con lo que venía diciendo también la señorita Ávila con respecto a las noticias locales. Las noticias nacionales también nos acercan que en la provincia de Chubut se cuestionan desde las organizaciones y las comunidades el plan minero del gobierno. No nos olvidemos que Chubut es un emblema, si se quiere, por echar una de las primeras intenciones de volar un cerro al mejor estilo Famatina. Hace ya más casi 16 años de esto, en la localidad de Trevelin. Esquel es en realidad el lugar donde está el lugar, pero bueno, Trevelin es como el departamento y el lugar. Y bueno, Das Neves, que es el gobernador de la provincia de Chubut, dijo que iba a respetar lo que se había tomado por parte de la convocatoria popular, y aparte de esa consulta popular en la que se decide sacar y se decía más que nada apostar por el tema de el turismo, en esta lógica medioambiental en la que el consenso social no le da cabida, si se quiere, a estos emprendimientos mineros. Pero lamentablemente lo que dice Das Neves se contrapone con esta idea nacional que va impulsada por parte del actual presidente, que es de volver sobre estos lugares donde el consenso social no ha llegado a permitirles esas actividades, como diciendo, bueno, vamos a volver sobre esto, lo que plantearía en términos generales un gran problema por el emblema que es lo que representa Esquel para los lugares que no quieren megaminería, ¿no? Así como Chubut, La Rioja, San Juan también forman parte de todo este plan de extractivismo furioso que está plantado. No es nada casual, es todo un plan y se hace visible justamente hoy, particularmente que teníamos la noticia de Chubut, lo de la mesa también que se conforma acá en La Rioja, en San Juan, que están a punto de habilitar nuevamente después de aquel desastre que sucedió en San Juan, en Hachal. También se está a punto de habilitar nuevamente la mina que estaba... Campana, sí, el derrame de Campana. Había una orden que no permitía la habilitación, y dentro de un mes parece ser que se habilita nuevamente. Y en el medio están todos los luchadores y las luchadoras que resisten a este plan. Les han creado causas, está todo el mismo sistema, se repite en cada uno de estos lugares al sur, al noroeste del país, donde puesta el ojo. Sí, hay algo federal, si los hay, es la metodología, como vos bien decías, y el modus operandi que tienen. Automáticamente los movimientos sociales se ponen al frente en contra de este tipo de actividades. No nos olvidemos que el caso específico que vos nombrabas de Hachal y Campana, con el derrame de cianuro, en el que se lo denomina el normal funcionamiento de la mina, que el normal funcionamiento de la mina es la inviabilidad ya para que pueda vivir personas en esa zona. Así que miren lo que es el normal funcionamiento de la Barrick en San Juan, un ejemplo de lo que se detuvo tanto en Chubut como en La Rioja. una noticia del orden nacional también, pero de la provincia de Santa Fe, sobre EN, así está bien. Sobre EN, perdón. A profesionales del Hospital Iturralde que habían realizado un aborto en el 2015. La problemática, nuevamente, en relación al aborto, y esta vez todo el marco legal que existe dentro de las leyes que establece para el aborto no punible es realizar el aborto en situaciones particulares que tienen que ver en casos de violación o de malformación o que corre peligro el feto o la vida de la mujer, está contemplado bajo la ley que tiene que el hospital y la salud pública tiene que efectuar el aborto sin ningún tipo de problemas judiciales. Claro, sin la intervención judicial. Exactamente. Y esto se realizó en Santa Fe bajo esos términos y hubo una de estas agrupaciones Pro Vida que puso como el grito en el cielo, y no solo eso, sino que acudió a hacer la denuncia contra los médicos particulares que habían realizado el aborto. Y es como, por suerte, un revés contra estas organizaciones, estas ONG, estos movimientos de personas que es un revés contra ellos, porque todo el marco jurídico avala que la situación era la que se mencionaba, digamos, que era un caso que estaba dentro de esta dentro del marco legal en el que la actuación de los médicos estaba totalmente bajo el amparo de la ley. Pero como vos bien decís, estos movimientos lo que hacen es tratar de en primera instancia judicializarlo para poder tardar el tiempo. En el caso específico de la realización de un aborto es vital, porque el riesgo son semanas lo que empiezan a transformar al riesgo de vida por parte de la madre exponencialmente. Yo creo que no quiero dar un dato que no sea tan certero, porque tengo algunos médicos que me están escuchando, pero en 2 semanas la posibilidad de que la mujer muera es como del 30% más alta. Uh-huh. Una semana más son 40, así como que va exponencialmente subiendo. Uh-huh. En la clara idea que tienen esta gente de que no se realice el aborto sin importar cuál sea la situación en la que está, porque no existe mucho fundamento, pero sí se pone en riesgo directo a la mujer. Bueno, estos médicos que sí hicieron el aborto dentro del marco de lo legal fueron liberados porque uh-huh. Habían sido detenidos. Uh-huh. Eso dijo la jueza Sandra Valenti luego de 2 años de la presentación de este caso, que avaló el accionar de los involucrados, en el caso los médicos, porque era corría riesgo la salud de la gestante, y cerró la causa con la una cosa así a los involucrados, digamos, del caso. Quiero mencionar también el hecho de que en Santa Fe hay como un avance en cuestión a la discusión, que me parece súper importante de recordar, como la nueva cátedra que se ha abierto en la Universidad de Rosario para poder tomar el caso del aborto como un problema de salud pública. Me parece que son como avances este caso, digamos, y el de que se pueda discutir de una manera seria el aborto, como lo plantea la cátedra, en cuestión de salud pública. Seguimos nosotros y nosotras pidiendo y luchando por el aborto legal, seguro y gratuito en los hospitales, para poder acabar con estas encima interpretaciones de la ley, porque hace 2 años ocurrió esto. Exactamente. Y también no dejar de mencionar que acá, por ejemplo, esta ley no se aplica. Si uno va al hospital, en estos casos, también pensando en que hoy también se discutía mucho en relación a los casos de abuso, que están como muy, muy en el tapete ahora, claro. Discutiéndose en la sociedad riojana, en casos de violación y de embarazo, aún así no se efectúan los abortos, y hay todo un aparato atrás que son las organizaciones Pro Vida, y o si no que se hace la cuestión de los médicos tomar lo de, quiero acordarme bien la expresión, objeción de conciencia, gracias, para no realizar el aborto cuando el Estado tiene que garantizar que se realizan los abortos. Con otra de las noticias que a nosotros nos pareció mucho, una de las más importantes, es la marcha de choferes y gremios que amplía la protesta en el centro de Córdoba, que el día viernes también y hoy a la mañana se trató también en el noticiero, como ya van por el noveno día de protestas, en lo que ha dado una serie de eventos realmente irrisorios, como por ejemplo la intencionabilidad de hacer el día viernes de que liberar a los taxistas para que lo hagan el transporte de forma gratuita. Tenemos la suerte de que los taxistas no adhirieron al petitorio por parte de este intendente, y el día de hoy se traccionó un poquito más con que la intencionalidad era utilizar los camiones del ejército para hacer el transporte, como eso es una cosa primero que nada inconstitucional, pero lo que sí lograron hacer fue meterle gendarmería a los choferes para que hagan los recorridos, una cosa realmente loca. Tenemos un pequeño video con una de las dirigentes de la protesta en la protesta de Córdoba, así que pasamos a escucharlo, es relativamente corto. Bueno, hola, buenas tardes. Esto, el apoyo de toda la masa obrera significa muchísimo para nosotros, ya que nosotros venimos luchando ahora solo como gremio, solo como delegado y huérfano de gremio. Y el apoyo de todos estos gremios que nos acoge en su manto nos hace sentir de que no estamos equivocados, de que los trabajadores no debemos permitir que se nos avasalle los derechos. Todos estos gremios nos hablan. Se espera un paro general, Erika. Es lo que van a... Se va a abrir la mesa de diálogo y se va a dictaminar el paro nacional en apoyo a los trabajadores de UTA, porque no solamente vienen por nosotros, sino que vienen por todos los gremios, por todos los trabajadores. Y ahí pasaba ese pequeño audio con una de las dirigentes sindicales que lleva adelante esta protesta, que tiene su noveno día adelante, en lo que Córdoba parecería que está empezando a prenderse fuego, en palabras de un compañero que ha venido desde ahí, y nos dice que, bueno, la adhesión al paro fue más que importante. Hoy a las 3 de la tarde se realizó un corte generalizado en el centro de Córdoba, lo que también llevó adelante no solamente a comulgar distintos gremios, sino también algunos partidos políticos en este tópico que empieza a tener muchísima más fuerza, que es no solamente vienen por nosotros, sino que vienen por todos, y una de las cosas son así. Recordando rápidamente más o menos cuál es el reclamo, se utiliza una paritaria a nivel, se trata de homologar el aumento que se le da en la provincia de Buenos Aires a los colectiveros, que porcentualmente, por esto que hablamos de los locales, tiene que ser casi del 15% más en la provincia de Córdoba, no se lo quiere dar, y se lo quiere dar en tramos de cuotas, más o menos algo similar de lo que hizo Vidal con la gente, con los profesores en la provincia de Buenos Aires, lo que daría un aumento de unos 900 pesos en tres cuotas, lo que claramente no tiene ningún tipo de relación con la realidad. Entonces, bueno, en esa tracción que parecería que fuese una de las ideas principales del gobierno, en no dar aumentos muy altos y no dar aumentos muy altos ni paritarias a nivel nacional, en esta lógica que, como bien decía la dirigente sindical, van por todo. Nos pareció una de las noticias más que importantes y una que hay que tratar de estar atento con. Yo creo que también hay que mencionar la situación esta generó todo como desde los medios también como una avalancha claramente visible y muy obvia de cómo reaccionaron los medios hegemónicos en relación a la protesta, creando primero desde situaciones de decir que había violencia, poner el foco en tratar de poner a los usuarios del transporte en contra de la protesta. Por suerte, esta delegada que escuchábamos tuvo mucha repercusión, una entrevista que se le hizo a través de los medios, y otras personas también que ponían, aclaraban cuál era la situación de los trabajadores y su derecho genuino a la huelga. Creo que los medios Han actuado de una manera muy obvia y por suerte la gente está viéndolo y eso en, es algo. En una sí. fracción, ¿no? Y es de construir eso que hablamos de violencia hoy prácticamente durante todo el noticiero, y violencia es dejar 70 compañeros sin trabajo, eso es violencia. I still want you, you keep me moving, in and out of myself, moving, left and right, moving, forward and backward, moving, in and out of myself, moving, left and right, moving, in the other direction, but instead of feeling like a fool, I will use you, I will turn my lost love into something new. You see, a broken heart needs some food, needs some shocks, otherwise it will stop moving. In and out of myself, moving left and right, moving forward and backward, moving in and out of myself, moving. Bueno, y una de las noticias del día ha sido que nos ha llegado a partir del mediodía esta noticia de que por fin liberar la libertad de Iggy. ¿Quién es Iggy? Lo venimos mencionando a través del informativo de la mañana, toda la historia de Iggy, esta chica que fue encarcelada. Por un intento de violación, ella se tuvo que defender y por esa causa ella fue encarcelada cuando los acusados, digamos, el resto de los varones estaban libres, y a partir de eso muchas mujeres desde organizaciones y gente acompañándola a Iggy en una campaña grande desde hace bastante tiempo para poder lograr su libertad. Para contarnos un poco acerca de cómo se dieron hoy las cosas, esta libertad, excarcelación extraordinaria, así es el término, estamos en comunicación con Carolina Abregú, de Furia Feminista. Hola Carolina, bienvenida a Radio Voces. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Carolina, contanos un poco cómo se dieron las cosas para lograr hoy la libertad de Iggy,